Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y estamos de nuevo en viernes. En el nuevo, de nuevo con el programa Finanzas para Todos, hablando de retiro y jubilación. Tenemos un montón de temas que tenemos que comentar y tenemos que contar, y tenemos invitado especial ahora a Marcelo Lano, director de la AFP Confía, al cual le vamos a poder preguntar un montón de dudas y nos va a ayudar con todos los temas estos. Solo que antes vamos a empezar a hablar un poquito, mientras le hacemos un poquito de tiempo a Marcelo, sobre temas estadísticos y curiosidades que hemos encontrado sobre la jubilación o retiro. Solo uno de cada 6 adultos mayores tienen pensión para cubrir sus gastos en la vejez. La mayoría no cuenta con un ingreso fijo por no haber tenido un trabajo formal. Y los que lograron ahorrar reciben muy poco para su vejez. El otro día teníamos una persona que nos hablaba y nos contaba, ¿verdad?, que sinceramente no le alcanzaba. Y en realidad es difícil cuando tú ya sos mayor y ya te sucedió lo que estamos hablando. La mayoría de veces los consejos que nosotros estamos dando le caen mejor, obviamente, a los jóvenes, ¿verdad? A los que tienen un montón de tiempo para poder ahorrar y para poder planificar. Y eso es lo que nosotros tratamos de decir en Fisherman todo el tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando sobre la vacuna que cura la pobreza. Hablamos sobre cómo poder ayudar a las personas a tener libertad financiera. Le contamos a las personas cómo educarse, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que tienen que hacer? ¿Cómo poder aprender a vivir por debajo de mis ingresos, ¿verdad? El principio esencial de la libertad financiera es vivir por debajo de mis posibilidades. Y muchas personas no lo hacemos. Y vivir por debajo de mis posibilidades significa también ser precavido, poder planificar y así poder contar un poquito sobre cómo ahorrar un poquito para mis emergencias, para los gastos que no son mensuales, para mi vejez, y hacer un complemento espectacular para poder lograr esto. Hay herramientas lindísimas afuera. Yo sé que mucha gente, y yo quiero hacer el comentario el día de hoy antes que entremos al evento, hay un montón de personas que yo les digo odiadores, que lo único que hacen es quejarse de todo. Ayer tuvimos, el miércoles tuvimos el programa en la prensa gráfica y habló un montón de gente casi que insultando, como que uno estuviera haciendo algo malo al decir este tema de las pensiones. Y yo siempre se los digo, edúquense. Las condiciones están dadas. Los políticos no van a cambiar. Si ustedes creen que van a cambiar, están locos. Las situaciones del país son complejas. Hay subdesarrollo, hay situaciones que lo limitan a uno, pero uno puede hacer dos cosas. Uno puede ser víctima o puede ser superhéroe. Yo conozco gente espectacular que se retira y que lo ha logrado hacer, que llega a sus 65 años con la antorcha encendida, que en lugar de ponerse a ver la mancha en el punto en la pared blanca, ve la pared blanca y ve todas las oportunidades que hay y la decora con otros puntos de otros colores y terminan teniendo éxito. Por eso el día de hoy tenemos un invitado súper especial. O sea, tenemos nosotros una alianza como Fisherman con Confía. Tenemos a Marcelo Lano ya en cabina, que el tráfico lo tenía ahí. Lo vamos a convencer que ande en moto como yo. ¿Verdad? Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto poder compartir contigo en este mediodía y poder platicar básicamente lo que es el ahorro y cualquier pregunta en el tema de relacionado a las pensiones, que al final... Lo que hacemos nosotros es que todos nuestros afiliados ahorren para que puedan tener un mejor retiro. Claro. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que una de las cosas que nosotros compartimos con Confía es que hemos hecho esta alianza porque Confía está interesado en educar a todos sus afiliados, en que aprendan cómo administrar el dinero para que no lleguen a esos problemas de decir no me alcanza o qué poquita es la pensión, sino hacer un plan B, tener claridad de qué es lo que voy a tener y tener ese retiro digno que todos queremos, más que todo para la gente que tiene tiempo, ¿verdad? Entonces, Marcelo, yo quisiera hacerte un par de preguntas para empezar entendiendo. ¿Cuánta gente cotiza o ha cotizado en el sistema? Mira, aproximadamente hay más de 3.2 millones de afiliados al sistema, gente que ha cotizado más de una vez, que ya ahorró, serán arriba de 2.4, y actualmente están cotizando cerca de 800 mil personas, que son los que trabajan formalmente. Pero si quisiera recordar un poco, porque este tema siempre de las pensiones es algo espinoso, y como tú lo decías, queremos que la gente se eduque. Hay que educarnos, hay que educarnos. Que aprendan y no dejarnos llevar de muchas cosas. Pero El Salvador venía de un sistema de reparto. El sistema de reparto, Alfredo, es todos los que ahorramos poníamos el dinero, si acaso, en una piscina. Y cada gente que se iba pensionando, había una promesa con cuánto se iba a pensionar, y el gobierno agarraban de esa piscina el dinero para dárselo al pensionado. Pero pasa el tiempo, los modelos se desfasan, hay menos personas jóvenes trabajando y la piscina se empieza a quedar sin agua. Y en nuestros gobiernos también ese dinero lo ocuparon para distintos temas. Cosas. Y cuando ya se seca la piscina y no tiene agua, ¿cómo se le paga a los pensionados? Y eso es lo que sucede en nuestro país cuando las reservas técnicas se acaban en el año 1996 y se empieza a trabajar en un modelo que venía siendo exitoso en Latinoamérica, que nace en Chile, que es el modelo de cuentas individuales, en donde hoy es sencillo, lo que tú ahorraste, eso es lo que se basa para que tú tengas tu pensión para tener un mejor retiro. Fíjate que yo en eso es una de las cosas que más me encanta, porque a mí eso de la piscina y que no sabes qué te va a tocar, y eso de verdad yo lo he analizado, nosotros lo hemos analizado, y lo lindo del sistema de pensiones es que tiene una cuenta individual, entonces yo sé lo que yo tengo. Y ¿verdad? Es tuyo. Y es mío. Es tuyo y nadie te lo puede quitar. Creo que si nos vamos un año atrás, que logramos tener una reforma del sistema, o sea, el tema era los gobiernos querían volver a llenar la piscina. Exactamente. era tirarle y la iban a llenar con dos pipas de un solo. Pues. Uh-huh. Entonces, si vemos... Creo que el sistema anterior te decía, ok, si usted gana $500, su pensión va a ser el 60% de lo que tenga el promedio sus últimos 10 años. Pero hoy, lo que tú estás ahorrando, cuando llegaste tal vez ya a la edad de 60 años, tu salario, y pongo este ejemplo, tal vez tu salario era $1,000. Pero tú has venido ahorrando durante 30 años, los primeros 10 años tu promedio de ingreso habrá sido 400. Y después tal vez 600, pero por esa situación, cuando uno está viendo en su estado de cuenta cuánto tiene ahorrado y poder calcular cuál va a ser su pensión, tenemos que trabajar y ahorrar. Y esa es la importancia de nuestra alianza, Alfredo, porque la alianza es enseñar a la gente también a ahorrar más, a ahorrar en el día a día. Y se lo digo así, el yo de ustedes del día de hoy tiene que saber ¿cómo va a abrazar y querer al yo dentro de 20 años? Sí, es al viejito. Yo siempre digo, tenés que querer al viejito que vive en ti, el que va saliendo un día a la vez. Yo creo que nos vemos ese ejemplo, como que si uno está en el espejo, mirémonos casi que tengamos 25 años más, pues con más canas, un poco más. Abrácense desde ya, y la manera de abrazarse es estar precaviendo, ahorrando. Y por suerte tenemos un sistema en el cual es un ahorro obligatorio. Sí. Pero... señores, hay que ahorrar. Porque no va a alcanzar. No alcanza. Pero la pregunta que yo quiero entender, Marcelo, y esto es lo que mucha gente dice, porque dice es que el retiro no alcanza y no sé cuánto. Con el dinero que nosotros ahorramos, las AFPs, ¿qué pueden hacer para que se multiplique? ¿O qué podían hacer antes de la reforma? Simplemente este modelo, si viene basado en una rentabilidad. Entonces te lo pongo así. Si vos tenés... 10 mil y ganas una rentabilidad del 5%, el siguiente año tenés 10.500. Sí. Y así vas. Lógicamente, cuando ahorras durante 35 años, o sea, tu dinero se triplica. Sí, se multiplica exponencialmente. Exactamente. ¿Verdad? Es un interés compuesto. Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando de repente, sin preguntarte, te dijeron, mire, yo voy a necesitar dinero de lo que usted tiene ahorrado y le voy a pagar el 1.25%? Pero solo déjame entender, o sea, con el dinero que nosotros ahorramos, la AFP, la obligación es invertirlo. antes de la reforma de la ley, ¿en qué se podía invertir? ¿En qué lo podía invertir? No, mira, tú invertís en bonos del Salvador, se invierten en infraestructura del país. Sí, o sea, pero no podías invertirlo afuera del Salvador, ¿verdad? No, y ahorita se está terminando ya la parte normativa para poder empezar a invertir fuera del país un mínimo porcentaje para buscar una mayor rentabilidad. Claro. Pero también la reforma nos trae algo importante, Alfredo. O sea, los 6 mil millones que se le había prestado el gobierno de El Salvador para pagar las pensiones anteriores, eso lo estaban pagando a un promedio del 1.50%. ¿Y eso qué monto de todo el dinero ahorrado representaba? Ahorita entre las dos AFPs estaremos teniendo casi 11 billones de dólares ahorrados. Sirve eso de ahorrar poquito a poquito. Y ese dinero es de todos los trabajadores, no es de nadie más. Ese dinero ahí está ahorrado. Y ese dinero, cuando les decía, en un sistema de reparto, la piscina se vació. Ahorita la piscina está llena, pero cada pedacito de esa piscina tiene un nombre y es del ahorrante. Entonces, ¿qué sucede? Miremoslo así. Si hay 11 billones de dólares ahorrados y el promedio de la rentabilidad es el 5%, ¿cuánto hay al año siguiente de los ahorrantes de los salvadoreños? 11 por 5, ¿verdad? Bueno, vas a tener 11.500 millones, o sea, 11.550. Entonces, esa es la importancia de la rentabilidad. Y esta la reforma nos da muchas variables nuevas para invertir. Y también el dinero que estaba anteriormente para el pago de los SIPs, que son estos títulos, hoy ya pasan a una tasa distinta. O sea que solo para entender, yo no me ha crecido el fondo lo suficiente porque el gobierno le prestaba a la AFP dinero o lo obligaba a que invirtieras en el gobierno y te pagaba 1.25% de rentabilidad. Promedio, ¿es así? Exactamente, así es. Entonces, obviamente era una inversión, pero era malísima y ustedes tenían opción de decirle no al gobierno. No. Va, entonces, por eso es que quizás no ha crecido tanto, ¿verdad? Pues dejamos de crecer en muchos años, lo cual afecta, pero bueno, gracias a Dios hay una nueva reforma en los cuales vamos a trabajar para multiplicar el dinero de todos los afiliados, de todos los ahorrantes. Y miremoslo así, Alfredo, hoy en Chile, ¿qué hacen los abuelos cuando nacen su nieto? Le abren una cuenta de ahorro en una AFP y le empiezan a ahorrar de poco en poco. Pero esa persona, cuando ya trabaje y cuando empiece a tener, va a tener un dinero que se multiplica en 50 años. Sí, mira, fíjate que yo, parte de lo que nosotros hacemos y se lo pasamos diciendo a la gente todo el tiempo, es que el ingrediente más importante en el pastel de la riqueza no es cuánto dinero tú aportás, es el tiempo que tenés para que se multiplique solo. Entonces, póngale coco todos los que nos están oyendo. Si usted se quiere retirar dignamente, lo que tiene que hacer en realidad es empezar lo más temprano que pueda a mandarse $1, $5, $10, $20, $50, la cantidad de dinero que sea. Porque si otra cosa que estamos entendiendo, de toda la población económicamente activa, en realidad es un porcentaje bajo el que cotiza. ¿Cuánto porcentaje de la población está cotizando? La verdad, Alfredo, si nosotros vemos de los afiliados totales, lógicamente afiliados totales, te digo, son como 3.2 millones y cotizan 800. O sea, estás diciendo que es casi un 25%. Que es poquito, o sea, 75. De los que están cotizando actualmente. Pero yo siempre digo un ejemplo, o sea, de los 3.2 millones de personas que se han afiliado en 20 años del sistema, ahí anda a haber medio millón de dólares que ya no están en el país, que emigraron por distintos temas. Entonces, si vemos tal vez las personas económicamente activas, ya sea del sistema formal o informal, porque hablemos algo claro, del sistema formal cotiza el 100%. Sí, o sea, es ley. Es ley. Lógicamente, ya sumando en el sistema informal, si tenemos en el sistema informal otro 1.2 millones, está diciendo que se cotiza el 40% de lo que estamos activos, de los que estamos trabajando. Entonces, yo regreso un poco al tema que decíamos, por qué es importante ahorrar desde pequeño o desde joven, desde tu joven. Primer empleo. Exacto. Y yo quiero contar algo que hemos estado evaluando. México tiene un sistema igual al nuestro, pero ellos vienen y dicen vamos a fortalecer las vías de ahorro. y crean ahorita un programa que se llama Afore Móvil, porque allá se llaman Afores las AFPs. Hoy, en 20,000 establecimientos de México, si vos fuiste a una farmacia y compraste una medicina que valía $5 un porcentaje y te dieron devuelto 30 centavos, vos lo puedes decirle, póngamelo en mi cuenta de ahorro. Esas son herramientas espectaculares. Son herramientas de ahorro. Y empiezan, y hoy lo hacen en los supermercados, en donde todos te pueden dar un vuelto y dicen, míramelo ahora. Y vos podés estar ahorrando voluntariamente más. Y es una afiliación rápida. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Que si vos estás viviendo en Australia y decís, me quiero afiliar a la Afore Móvil, vos lo único que tenés que hacer es tomar una foto de tu DUI. Lógicamente tenés que tener DUI y ponerle salvadoreño. Y te tomas una foto tú. Y lo envías. Ahí decís, sí, esa persona y está viva, soy yo. Y se abre tu cuenta y dice, mira, quiero empezar a ahorrar. Y vos puedes empezar a mandar dinero. Lógicamente hasta, creo que son $50 mensuales por todo un tema que no va a venir gente a poner plata. Pero te facilitan el ahorro. Claro. No te ponen barreras. Claro. Entonces creo que nosotros en el país tenemos que empezar a ser proactivos. Hay que copiar las buenas prácticas de los demás países. Claro. De parte de nosotros en la AFP, ¿qué más queremos? Que multiplicar el dinero, invertirlo y cuidarlo. Y mira, Marcelo, pero vaya, ahora solo para entender un paso para atrás, porque estas cosas me parecen espectaculares. Es igual que la ley esta de fondos de inversión que hay ahora, que yo sé que Atlántida, el Agrícola y SGB tienen estos fondos de inversión. Pero además de eso, en la reforma, ¿qué porcentaje te van a empezar a pagar? ¿Es algo escalonado que el gobierno te va a empezar a aumentar esa tasa de rentabilidad? Sí. ¿O cómo va a ser? No, va escalonado y va desde el 4%, 4.5%. O sea, ellos van a empezar a escalonar en los próximos años. Lógicamente es también, la reforma vino a darle un alivio y una ayuda fiscal al país. O sea, nuestro país no está pasando por un buen momento, no hay un crecimiento económico el que queremos. Entonces, en todos esos casos, sí, también la reforma vino a dar un alivio fiscal. Aquí era ayudarnos todos para salir adelante. Entonces, la idea es de que lleguemos a tener un promedio arriba del 5% de todo el ahorro, la rentabilidad que tengamos de todo el ahorro. Buenísimo. Mira, y ahora voy a decir otra cosa. Yo entiendo que en la reforma va a haber oportunidad de hacer un aporte voluntario que van a tener una mejor rentabilidad o un mejor incentivo. ¿Cómo va a funcionar eso? Alfredo, ahorita estamos esperando ya la normativa de lo que se llama el ahorro voluntario, en el cual tú vas a poder ahorrar en tu cuenta, no en tu cuenta de pensión, es una cuenta aparte, pero va a tener un incentivo fiscal del cual vas a poder tener un descuento de tu pago de impuesto, y lo tenés que tener por lo menos 5 años ahorrado para tener ese incentivo fiscal. Pero igual va a tener una rentabilidad. Todo lo que vos pongas te lo vas a poder quitar hasta el 10%. Hasta el 10%. Te lo vas a poder quitar de tu renta imponible. Así está en la ley. Pero como te digo, en el mes de mayo está ya que viene la normativa de parte del Banco Central de Reserva. Eso le va a dar una rentabilidad espectacular a eso. O sea, de verdad se va a volver algo lindo. O sea, donde vas a poder tener una buena renta. Este es un incentivo de ahorro. Esto es lo que se está buscando, es ahorrar. O sea, Honduras te mantiene un incentivo de ahorro de que te puede deducir casi el 100% de lo que tenés. Hay muchos países que generan ese incentivo de ahorro. México igual tiene el incentivo de ahorro, Chile tiene el incentivo de ahorro, entonces vamos encaminados, o sea, lo tiene Colombia, Perú, mayoría de países. Y si vos no tenés, Marcelo, si vos no estás como empleado actualmente, vos no estás empleado, podés ahorrar, podés tú abrir una cuenta y empezar a meterlo. Exacto, y el tema, Alfredo, es que lo vas a poder sacar cuando tú querés. No es la idea es que sea un ahorro que te ayude en tu retiro. Claro, este es para el viejito que vive en usted. Para tu retiro. Yo creo que todas las veces que te hemos escuchado siempre hemos dicho, ¿verdad?, que los nietos pasan por el abuelito para llevarlo al mar los domingos porque él es el que paga el pollo campero. Si no pagara el pollo campero, no lo llevaran. Yo se los voy a decir, que esta es una cosa que yo les digo en todos mis seminarios. El abuelito favorito es el que más dinero tiene, o sea que tiene que empezar a guardar, si no a sus nietos solo en foto los va a conocer. No, y si el abuelito es el que lleva, como te digo, el pollo campero, ¿qué pasa? Siempre lo van a tener. Eso siempre lo pasan vemos. Fuera. Si quieren que lo pasen, lleven a pasear de mayor, tiene que tener dinero para comprar el pollo campero. Y si no, te van a llegar a ver los nietos porque voy donde el abuelo, porque uno de abuelo siempre va a venir. No sé si algunas veces ibas a ver a tu abuelo y siempre te regalaba algo, ¿eh? Sí, sí. Entonces querías ir a ver al abuelo. Pero al final, Alfredo, estamos en este tema, es ahorrar para que tu yo viejito tenga buenos días en sus últimos años, ya que tal vez no sos tan productivo. Y claro, esa es la idea. Y fíjate que yo vengo ahorita de la charla esta de TEDx, súper bien salió todo. Quiero felicitar a todo el equipo de TEDx Antiguo Cuscatlán. Fue ahí en FEPADE, yo tuve el honor de hacer una ponencia ahí de la vacuna que cura la pobreza. Y hubieron 7 ponentes más y parte de lo que hablábamos entre todos ahí es la importancia de tener esta conciencia de poder educar a las demás personas, de poder ayudarles a entender cuál es la manera correcta de tener esa libertad financiera. ¿Por qué es importante esto? Yo quiero que hagan la reflexión. Si en el momento que yo logro generar dinero, lo administro correctamente y lo aprendo a multiplicar, entonces el momento que mis ahorros y mis inversiones me generen suficiente dinero para cubrir mis necesidades de vida, entonces yo tengo libertad financiera y me puedo dedicar a hacer las cosas que verdaderamente son importantes, es a cumplir mis sueños, es hacerlo realidad. Esto es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, nosotros en este sentido tratamos de llevar este mensaje de educación, lo tenemos claro, nosotros somos testigos. Yo de verdad, cuando alguien hace algo malo, lo señalo y cuando alguien hace algo bueno, le aplaudo. Nosotros estamos conscientes de lo que Confía está tratando de ayudar a la gente a educarse. ¿Para qué? Porque hay un montón de temas que no están en las manos de uno. Son leyes. Ahorita se está. ¿Cuánto es lo que cada persona cotiza actualmente de su salario? De tu salario. Era el 6.25 y el patrono te ponía hoy el 6.25. Es 7.25. Y o sea, ahora es, o sea, que creció. Punto, un punto más nosotros ahorrando y un punto más el empleador. O sea, al final se está ahorrando un 15%. Es el 15%, pero hay hoy un 2%, Alfredo, que va a una cuenta solidaria. Y esta cuenta solidaria lo que hace hoy es que la pensión mínima, cuando se te acabe tu saldo, ya no lo va a pagar el Estado, sino que lo paga esta cuenta solidaria. Entonces, vos vas a tener hoy también puntos súper importantes. O sea, que son vitalicias, ¿verdad? Que vitalicias. O sea, ya no hablamos de pensión mínima, sino que tu pensión que te quedó, esa es vitalicia. Antes te pagaban un tiempo, cuando se te acababa tu saldo, pasabas la pensión mínima. Hoy no. Que era 200... 207. Entonces, ya al tener una pensión vitalicia, esto es súper importante, esta es por esta cuenta de garantía solidaria, que es este 2% que va ahí. Entonces, la reforma ha traído de verdad espectaculares beneficios. Nosotros estamos trabajando para empezar a dar charlas y empezar a informar a toda la gente los beneficios de lo que fue toda la reforma. Ya estamos, como te digo, a mediados del próximo año se terminan todas las normativas de la reforma. Ya teniendo todo exacto, nosotros vamos a divulgar todas estas ventajas. Bueno, te vamos a invitar hechas de nuevo aquí para le estemos dando educación a la gente. Yo feliz de estar los viernes aquí. El día de hoy tenemos el teléfono de cabina 2283-2515. Nos puede llamar por el WhatsApp al 7891-8898. Tenemos a Marcelo Lano de Confía, de la AFP Confía. Si necesita alguna pregunta, si necesita alguna duda, si quiere hacer algún comentario, nos puede también escribir por las redes sociales de Fisherman, que en Facebook es Fisherman Educación Financiera. Nos puede escribir también por el Twitter, que es fisherman.wm, y por Instagram. Entonces, nos puede comunicar y ahorita vamos a ir a un corte comercial con un trozo de rola. ¡Vámonos! Time. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo educar financieramente a tus hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Hola, ¿qué tal? Y estamos de nuevo aquí con Marcelo Olano de AFP Confía en el programa Finanzas para Todos de Fisherman, aquí en la 92.5 Club. Y estamos hablando un poquito sobre retiro o jubilación. Recuérdense que la palabra júbilo es de felicidad y eso es lo que debería de ser cuando yo me retiro. Paro de trabajar y me voy a una vida mejor. No es que paro de trabajar y no me quiero ir porque voy a ir ahí a estar comiendo salteado. Es complicadísimo. Entonces, usted puede hacer algo al respecto hoy. Esas situaciones se cambian en el día a día. O sea, usted no puede venir y esperar que al final de su día, en el año 64 de su vida, se va a sacar la lotería. Tiene que hacer algo al respecto. Y eso es parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer al hacer este seminario de libertad financiera, de educación financiera para tus hijos. Enseñarles la manera correcta de que lo puedan desarrollar. Pero si usted tiene preguntas o tiene alguna duda o algo, estamos aquí listos para poder solucionar. Aquí tenemos un par de preguntas que nos hacían para saber la gente cuándo y qué tiene que cumplir para poder retirar su dinero o pensionarse, Marcelo. Voy a decir que cuáles son las condiciones para poder pensionarte. Digámosle eso a los radioescuchas. Pues para poderte pensionar, las mujeres tienen que llegar a 55 años de edad y los hombres a 60. Y tienen que haber tenido un periodo de cotización también. Un periodo de cotización que hoy anteriormente era 30 años. ¿Ya? O podías también con 25 años de trabajo. Hoy ya con la nueva reforma ya tenés que te puedes llegar a tener una pensión o una devolución de dinero a partir de los 20 años. Ah, perfecto. De trabajo. Entonces voy a decir que si vos has cotizado menos de 20 años y llegás, lo que van a hacer es que te van a devolver todo el dinero. Todo lo que tengas, o cómo sí, funciona. Se te regresa en tres partes hoy, en tres pagos, uh-huh. En tres años. Anteriormente era todo de una vez. Pero siempre lo que se quiere, ¿qué pasa si a veces venís y pongamos el ejemplo? Te retiraste tú ya a los 60 años y tenés una buena cantidad de dinero ahorrado y tuvieras la decisión de sacarlo. Yo estoy seguro que el 99% de la gente quisiera el dinero de inmediato. Sí. Pero estoy seguro también que un 80% de ese 99 no, 80, no llega, no llega en tres en años, no tres hay. Tres años lo ha despatarrado. Por A o B motivo, mal inversión, trabajo, viajes, lo que fuera. O, como decimos, cayeron los nietos, cayeron todos los demás y utilizaron tal vez tu plata. Entonces, la idea es, por eso das una mensualidad de ese dinero. Hoy, si alguien tiene una devolución de dinero, se da en tres pagos, también para que no venga y lo gaste todo inmediatamente. Al final, lo que buscamos es que puedan tener un pago mensual que al día de hoy jamás en la fecha que se les ha dicho, se les dejó de pagar a ninguno de nuestros pensionados. Es importante decirles que nosotros en AFP Confía estamos pagando hoy casi más de ya de 50 mil beneficiarios, ya sea el pensionado o la persona que quedó por algún motivo un beneficiario, ya sea porque falleció, porque tiene alguna incapacidad, el pensionado, el afiliado, vea, en ese momento. Entonces, creo que son temas importantes, Alfredo. No lo tenés el día que es en tu cuenta depositado. Sí, eso es donde la gente debería de verlo. Y tenemos una pregunta aquí, dice: hola, muy buen programa, lo felicito. Si es posible mencionar nombres de bancos que recomiendan para hacer nuestros ahorros, ¿puede explicar cómo funcionan los fondos de inversión de crecimiento? Fíjate que sí, nosotros el banco que estamos recomendando para abrir depósitos a plazo fijo es Integral. Nos gusta que vayan ahí porque ellos no prestan dinero para para préstamos de consumo, sino que son para créditos de crecimiento, de inversión de empresas. Entonces es una institución que es buena, nosotros la hemos seguido y la recomendamos. Y los fondos de inversión hace 3 años salieron esta ley a donde bancos o instituciones pueden captar dinero y lo invierten para dar un rendimiento. Yo sé que Atlántida tiene un fondo de inversión de crecimiento, de a la vista, que da el 3.8% de retorno anual libre de impuestos sobre la renta hasta el 2021. Y tiene un fondo de crecimiento que ese sí no es a la vista, o sea, no lo puede uno retirar de un día a otro, sino que se tarda 6 meses, lo tiene que tener como mínimo, que da el 5.60 libre de impuestos sobre la renta. Lo lindo de eso es que ellos agarran ese dinero y lo invierten en un montón de lugares, entonces el riesgo está diversificado, ¿verdad? Y tenemos otro mensaje aquí, dice, me interesa el seminario, pero el costo es de $25, me gustaría llevar a mi hijo, pero tiene 14 años, tengo que pagar el mismo por ella. Mira, llévala y háblanos, escribinos al teléfono, háblanos al teléfono de la oficina que es 2283-9296 y decir que te vamos a dar un 50% de descuento para el tiquete de tu hija, porque nos interesa que vaya vacunada, ¿verdad? Entonces yo entiendo que va a ser una inversión, pero denle en viaje y nosotros en Fisherman siempre tenemos la voluntad de ayudarle a la gente, ¿verdad? O sea que compra tu tiquete y te vamos a dar el de tu hija a mitad de precio, ¿verdad? Solo decinos tu nombre, escribime tu nombre por el WhatsApp, aquí lo estoy leyendo tu mensaje, y decinos ahí qué es lo que pensás hacer y nosotros te vamos a conseguir el tiquete, ¿verdad? Porque nosotros en Fisherman tenemos un propósito bien claro, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. No es hacer dinero, el hacer dinero tiene que ser una consecuencia de los principios de valores que uno utiliza. Por eso es que nosotros en el plan Elimina Deudas que tenemos, cuando llega una persona que no nos puede pagar, no le cobramos. O sea, sería una locura. Es como yo solo curo a los enfermos que pueden pagar y no a los que de verdad lo necesitan. Nosotros, como podemos ver los números cuando nos sentamos con la gente, sabemos quién y cuándo y cómo nos puede pagar. Y la gente que no puede pagar la rescatamos, la atendemos exactamente igual. Es uno de los principios que nosotros de verdad defendemos. Creo que si cada uno de nosotros empezara a ocupar esos valores, de poner la honestidad en primer lugar, de poner el principio y el valor de ayudarle a las personas, de poder educarnos, qué tan importante es. Yo veo los comentarios muchas veces de gente que comenta, o sea, de verdad la ignorancia es atrevida y hacen comentarios o se enojan o andan ahí con unas grandes cóleras y verdaderamente no lo entiendan. Si usted quiere entender, por eso es que nosotros traemos invitados de todas partes y queremos que los que conocen, que nos cuenten para que nosotros podamos tener una opinión clara y poder hacer las cosas como deben de ser, ¿verdad? Este día tenemos a Marcelo Olano, director comercial de AFP Confía. Hemos, como les dije, hemos hecho un seminario, un set de seminarios. Hicimos 2 de libertad financiera donde llegaron alrededor de 250 personas a cada uno. Hicimos uno para los jefes de recursos humanos de las empresas para que les ayuden. Porque aquí tengo una pregunta yo que ha salido y yo creo que debería de ser de parte de esas. Dice, si un empleado ya tiene la OID con casi el 50% o más de ese salario, ¿puede él voluntariamente ir a solicitar el pago en ventanilla o el empleador puede dejar de descontar? La respuesta es no. Si tú tienes una orden irrevocable de descuento, se vuelve un acuerdo administrativo y la única manera que esa orden irrevocable de descuento se puede votar es si tú tenés un embargo judicial o una cuota alimenticia. Esas dos tienen más fuerza que la orden irrevocable de descuento. Lo que sí les quiero decir yo a todo el mundo es que el monto máximo para descontar en una orden irrevocable de descuento según el código del Ministerio de Trabajo es el 20%. Entonces, si la empresa tiene políticas claras de decir yo voy a mantener las órdenes irrevocables de descuento al 20%, yo debería de poder hablar al banco y decir, mira, no lo voy a agarrar, no te voy a descontar más, porque ¿quién puede vivir solo con la mitad de su salario? Es una locura. Entonces, son cosas que son temas de educación, que cuando nosotros empezamos a saber cuáles son las reglas del juego, jugamos mejor. Mira, Alfredo, solo la verdad que platiquemos un poco de los seminarios. Yo sí quiero trasladarle a ustedes, a Fisherman's, lo importante que fue, porque de los dos seminarios fueron aproximadamente 500 afiliados que fueron invitados, que aceptaron o que quisieron llegar al seminario. Y el último que lo dimos a más de 200 gerentes de recursos humanos de distintas empresas del país. Sí, han sido jornadas de vacunación contra la pobreza. Sí. Yo escuchaba y me decían, qué seminario más increíble, nos agradecían, nos decían, miren, esto ha sido, ¿por qué no me lo enseñaron cuando tenía 17 años? Me decía una señora. Pero también importante, cómo los distintos gerentes de recursos humanos vieron cómo pueden ayudar a todos los compañeros de trabajo. ¿Cómo pueden, de verdad, al decirles no, al cerrarles cierta situación en donde él va a gastar, donde no necesita gastar? Y al final, yo creo que es real, la vacuna, sin duda, pero creo que pueden ayudar a cuidar. Y una compañía sana, con sus empleados libres de deuda, con empleados buscando ese ahorro, pues van a trabajar mucho mejor. Yo tal vez repetirnos un poco cómo decías, el tiempo que pierde un empleado cuando tiene esos problemas, cuántas llamadas recibe tal vez de los distintos deudores. Fíjate que normalmente la gente o en las empresas no ha entendido que los problemas financieros de sus empleados sí son problemas de la empresa. Claro. Sí son problemas. ¿Por qué? Porque a la empresa le está costando. Nosotros hemos hecho estudios a donde nos damos cuenta que todos los empleados que están emproblemados, que es el 67% de los empleados, están endeudados. Dedican por lo menos el 20% de su tiempo a actividades como estar viendo cómo refinancio la deuda, a estar tomando llamadas de cobradores, a que me estén hablando mis familiares a decirme, mira, aquí está el recibo de la luz y no se ha pagado, ya es el segundo, a estar mirando al techo y pensando en el tipo de vida que quisiera tener. Entonces, simple y sencillamente las empresas no lo miden y por eso es que no se dan cuenta cuál es el verdadero costo. Entonces, tener estos programas de educación financiera, nosotros estamos completamente convencidos que podemos cambiar la economía del país educando a una familia o a una persona a la vez. Porque en realidad, cuando la gente dice, es que yo no soy bueno con los números o no tengo dinero, no es porque seas malo, no te creas eso. Es porque nadie te lo ha enseñado, nadie te ha dado la fórmula para obtener libertad financiera. Nosotros conocemos personas tan sencillas que con un poquito que lo entienden, empiezan en el camino de libertad financiera. Tenemos familias que han llegado a ahorrar millones de dólares, entre ellas metiéndole centavos todas las veces y dólares y después cientos de dólares, ¿verdad? Entonces creemos que sí se puede obtener libertad financiera y es tremenda la labor porque nosotros tenemos la fórmula de la vacuna. Confía es un distribuidor espectacular. Ahí hicimos jornada de vacunación, 750 personas, 500 afiliados personales y 200 que representaban tal vez 10,000 personas empleadas. Claro, vamos a ver cómo ayudamos a que estas compañías también vacunen a sus empleados. Sí, porque nosotros en los programas que hemos desarrollado como Fisherman hemos logrado bajar la deuda de consumo en los empleados hasta en un 50%. Y la eficiencia de los empleados ha aumentado hasta en un 12%. O sea que si usted es jefe o si usted es dueño de empresa, gástese un poquito de dinero por el bien común para que todos estemos un poquito mejor. Si todos estamos un poquito mejor, verdaderamente va a haber conciencia colectiva y todo va a caminar mejor en este país. Fíjate, ¿verdad? Alfredo, que uno dice, bueno, mi retiro. O sea, la pensión es parte de tu retiro. Es parte, retiro, porque si tú llegas ya a una edad de tu retiro, pensás que ya tenés tu casa pagada, que ya vas a tener tus cosas cero guardadas, deudas de consumo, cero deudas, pagado tus hijos independientes, los colegios, las universidades de tus hijos, y esa pensión es algo que te ayuda, pero vas a tener, si lograste ahorrar, vas a tener otro dinero ahorrado y ahí es donde vas a tener la calidad de vida que vos querés. Claro. Pero no podés depender solo de tu pensión. Está claro. El retiro es muchas cosas. Igualmente, lo que tenés guardado un poco para tu salud, si vas a tener para seguir pagando algún seguro, si vas a tener todo ese tema. Entonces yo creo que, que también tenemos que empezar a educar que no es la pensión nada más, es retiro para ese yo viejito. Es la combinación para ese yo viejito. Por eso hay que quererse uno desde ya. Sí, hay que quererse uno desde ya. Y el tiempo nos ha comido, Marcelo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por estar aquí. Como siempre lo decimos, tenga valor y reescriba su historia. Creo que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. O sea que Dios los bendiga. Y el lunes ya va a estar Marilú, que se ha tomado como 17 días de vacación. Pero le mandamos saludos, esperamos que el lunes esté aquí para poder estar en el programa y les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga. Tengan valor y reescriban su historia. ¡Salud! Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia.